Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, a pocos metros de la casa donde naciera la exquisita Olga Orozco. Hoy vamos a estar compartiendo, como todos los martes, una conversación con un invitado muy especial que ya está acá en el estudio con nosotras, en la que le vamos a proponer caminar, acompañados por el diálogo, por un laberinto va a ser hoy, más que por una espiral, porque para llegar a este autor y su vasta obra, tenemos que ir caminando por diferentes galerías. Podríamos decir que nuestro invitado es un artista polifónico. Eso pensaba yo esta semana anterior cuando iba pensando por dónde andaríamos en esta conversación. Sin más dilaciones, les voy a ir dando las coordenadas para que ustedes vayan ubicándolo. Ya cuando diga la primera, seguro que no hay muchos artistas en La Pampa que hayan nacido en el Bajo de las Palomas. Vivió mucho tiempo y sigue viviendo en Villa del Busto, creo que siempre en ese barrio mágico de poetas y cantores, comprometido con su pueblo del que se reconoce parte. Es escritor, compositor, cantor, músico, un trovador de nuestra tierra, referente ineludible del cancionero pampeano. Vino a conversar con nosotras hoy Oscar García. Hola, gracias Lili por tu generosa presentación. Sí, pensaba cuando me definiste como artista, que me llevó tiempo asumir esa condición. Después lo fui entendiendo que es la correcta y que se nace artista como quien nace rengo o ciego o bello, que no es mi caso, pero bueno. Pero naciste artista. Bueno, sí, creo que son cosas con las que se nace. Y uno después va encontrando en el camino la gente, los maestros, las cosas que nos van enriqueciendo y van haciendo que ese don mínimo que uno tenga lo vaya mejorando, perfeccionando. Siempre hay que ponerle trabajo a todo. Ya lo decía Picasso. Cuando llegue la inspiración, que te agarre con el pincel en la mano. Claro. Me gustó eso que hiciste referencia al don, porque finalmente entre sus obras hay un libro para mí precioso del cual vamos a hablar, que es La Patria del Corazón, que creo que es del año 2007. Uh-huh. Y ahí el libro empieza contando sobre la vieja Bravo, cariñosamente, y me pareció precioso, entonces yo digo, este don que vos decís, finalmente la vieja Bravo tenía razón, ese 6 de enero, una bola luminosa, los Reyes Magos dejaron sobre la casa que vivías con tus padres. Sí, algo así es lo que recojo. Viste que en realidad dicen que la memoria es lo que uno quiere recordar, o como uno lo recuerda. No sé en eso cuánto de ficción, pero es lo que yo siento. Y tenía ese cariño que con el tiempo fui ganándole a doña Estefanía, porque cuando éramos niños nos impresionaba mucho, tenía un carácter muy fuerte, no sé por qué, pero bueno. Yo era muy amigo de sus nietos. ¿La volviste a ver cuando ya eras un artista? No, ella murió mucho antes. Mucho antes. Mucho antes, sí. Pero tengo ese recuerdo de esas cosas que uno no se olvida, y que forman parte de ese universo que de repente uno muchos años después lo rescata con una visión más apropiada que la cercana. Y bueno, ella apareció de allí y me abrió ese espacio, porque ese libro, en realidad, nació en Caballito. Yo tengo un amigo que es músico, arreglador, muy conocido en el ambiente, y que siempre le gustaba que yo le contara anécdotas de mi barrio y de mi gente, y de los cantores, de aquí, estamos los poetas. ¿Estamos hablando de Carlos Groisman? Sí. Bueno, a Carlitos le gustaba mucho eso. Y entonces, una mañana en su casa, yo le estaba contando, y debo haberle contado dos o tres cosas, y las vinculé a mi barrio. Y dice, pero escúchame una cosa, toda esta gente era amiga tuya y era de tu barrio, no puede ser. Sí, sí, le digo, no, yo casi desconfiando me trajo una hoja de papel. Claro. De repente salió un truco. ¿Por qué no me lo dibujás? Quienes no hemos nacido en Santa Rosa nos preguntamos eso. ¿Toda esta gente nació en Villa del Busto? ¿Qué hay en Villa del Busto? Bueno, esa fue su pregunta y me dice, cuando yo dibujé unas cuadrículas que eran más o menos 8 manzanas por 8 manzanas, que era... ha sido el centro del barrio, que en realidad después lo nombraron Villa del Busto de un lado y Villa Tomás Mason del otro, pero él es el mismo universo que está detrás de las vías. Depende dónde te pares. Para nosotros es totalmente de este lado de las vías. Soy hija de un jefe de estación. Bueno. Viví muchos años en la estación y siempre planteaba eso yo, que dependía de qué lugar uno se parara, que la única... podías decir eso, decía yo en la escuela, que podía estar en el medio, era yo, claro, que vivía en la estación. Claro. Tan cual. Bueno, entonces para nosotros vivíamos de este lado de las vías. Y él me dijo, mira, tenés que investigarlo esto porque es muy extraño y algo ha pasado que... ¿Vos sabés qué pensaba yo a raíz de ir pensando esta conversación de hoy con vos? Me lo imaginaba a ese barrio como un barrio de trabajadores, de aquellos trabajadores de los 60, de los 50, ¿no? De trabajadores y trabajadoras, de gente humilde, pero un barrio donde se daba la posibilidad de soñar con otro país. Mira, ese barrio... En una época que se podía, ¿no? Entonces sí, había como una búsqueda hacia la cultura, hacia la música. Mira, era un barrio que nosotros... al que llegamos, que era un caserío desperdigado, casitas muy humildes, había algunos ranchitos, por diferenciarlo, y se fue armando con mucha gente, como nosotros que veníamos expulsados del campo por la terrible sequía. Claro. Y entonces llegamos aquí, como mucha otra gente, y... había un conglomerado de gente que había gente que venía del Salado, ahí estaban los Bardinos, claro, entre ellos, los Domínguez. Sí. Y gente de varios lugares que llegaban con sus bohemia, con su cultura, con sus necesidades, y la mayoría de esas, había muchísimos obreros del Molino Werner. Claro. Mi padre trabajaba allí. Enharinado. Sí, enharinado. Estamos conversando con Oscar García, que vino hasta aquí, hasta los estudios de Radio Kermés. Y Oscar, ustedes saben que nosotras musicalizamos este programa con la música de los y las invitadas. Hoy vamos a estar musicalizados por Oscar García. Y nos trajo como un regalito, como una sorpresa bajo el brazo. Oscar hace ya unos años, que es digamos toda su discografía, que son 4 discos, si no me equivoco, 4 álbumes, que los pueden escuchar en Spotify, en las redes sociales, que uno es La Patria del Corazón, que acompaña este libro del que estábamos hablando, otro es Pulsaciones y Calandrias del 2015, Distancia del 2020, y El Bardo Lejos del 2021, que es un disco que está hecho, está amasado en la pandemia. Pero además, Oscar es un inquieto, entonces está ya trabajando en otro disco, y de ese disco del que está trabajando nos trae como un bonus track una canción inédita, que su poesía le pertenece y la música también, y que me parece interesante para ir cerrando esta parte, primera parte de la conversación, y para conocer desde dónde canta Oscar García. Vamos a escuchar Mi casa era pequeña. Thank you. era pequeña yo recuerdo un huerto y a mi madre que constela aromas y costura en la cocina, la radio con música y novelas, el tiempo de aprender, el ansia de saber y la escarcha, camino de la escuela. Mi casa era sencilla, allí mi padre, desterrado del surco tan amado, callaba su dolor, aunque en sus ojos yo supe ver el campo desolado. Soñaba con volver, nos miraba crecer, mateando su cansancio enharinado. ¿Y dónde, dónde está la higuera y el parral? Teresa en el tendal, colorinche sujeta. Y así, con pan y miel, la tarde ya se va. Vuelve José sonriendo en bicicleta. Y lirondo, con fotos de Eva y Juan sobre un espejo. Después se vino un viento de tristeza sobre la tarde, el barrio, el compañero. Y nunca me olvidé que en el patio enterré el grito de papel de un hombre nuevo. No es mía, pero a veces yo vuelvo a su portal donde me aguardan un amigo, una sombra, la guitarra, aromas de un tiempo que se escapa y el dulce cascabel de lluvia que al caer cantaba sobre aquel techo de chapa. ¿Y dónde, dónde está la noche, el baile aquel, la luna y la canción rondando mi ventana? ¿Y dónde, dónde fue el sol de mi niñez, pura ilusión, naciendo en la Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y escuchamos Mi casa era pequeña. Estamos conversando con Oscar García y esta preciosa canción que es como una postal de un tiempo ido. No sé si mejor, pero que sabemos que no va a venir, ¿no? Que no va a volver. No, mirá, allí hago alusión en algún momento a el fondo de mi casa estaba con el Club Sarmiento. Claro. Y yo me he dormido tantas noches con la música de los bailes, le sabía de niño, le sabía el repertorio a todas las orquestas, así que eso también me ha nutrido de ese barrio que yo empecé a decir había afluentes de distintos lugares, todos venidos como de ciertas peripecias como la nuestra o como la de los Bardinos, y venían aquí a ganarse el pan. pero en esa variedad y en un hecho puntual que fue la Escuela Hogar, conocida por todos nosotros, de la Fundación Eva Perón, allí ocurrían las cosas más importantes culturalmente. En ese escenario que parece que vamos a recuperar ahora... Justo te iba a decir, ¿no? ¿Qué atono lo que estás trayendo? Porque es tan bueno, caro, tan cercano, ¿no? Nosotros, además, ya cuando empezamos a cantar, pudimos cantar en ese escenario, pero además allí vimos a los principales grupos y solistas cuando comenzó el boom del folclore, ¿no? Allí vinieron los Fronterizos por primera vez. Iba a mencionar, ¿no?, esta marca, ¿no?, que generaron los Fronterizos en esa primera visita. Bueno, esa fue una marca para el barrio, desde ya. Y esa cosa que se dio en mi barrio en torno a algunos hechos culturales, yo no sé, pero ese detrás de las vías a mí me hace recordar, humildemente lo digo, pero también esos sucesos que han pasado cuando se junta gente de diverso origen, pasó detrás del Guadalquivir en el barrio de Triana, que alumbró el flamenco. Claro. Lo vi también ese perfume en el Trastevere, en Roma, detrás del Tíber, ese barrio de bohemios y de artistas, originalmente, ahora está todo más mezclado, pero uno podía reconocerse en ciertas cosas de barrio, aún en esa capital tan vieja como es Roma, pero hay otra dimensión de la vida. Como les dije, va a ser un laberinto esta conversación, porque Oscar nos va trayendo estas pinceladas de otros mundos también tan necesarias. Yo inicié como planteando, comentando Oscar García en tanto solista, pero Oscar García, ustedes escucharon que dijo hace un ratito, nosotros, tiene digamos un pasado colectivo en relación a la música, que se inició con los Tres del Sur por el 61. ¿Querés contarnos de esos cuatro grupos o conjuntos de los que participaste? El último es Sí, pero aquel primero tengo un gran cariño por esos chicos, que era Pelusa Díaz, que ya no está. Lo recordamos, aprovechamos para elevar un recuerdo de él, ¿no? Y Delfor Sombra. Éramos muy amigos y comenzamos, no teníamos dónde ensayar. Te podés imaginar que nuestras casas eran muy humildes y no teníamos lugar adecuado para eso. Así que ensayábamos en el dormitorio del Bardino, que vivía en nuestro barrio. ¡Qué tramas! ¡Qué lazos! Sí. Sentados sobre la cama, me los acuerdo como si lo estuviera viendo hoy, a todo nuestro ensayo estaba Guillermo Mareque y Juan Carlos Butrías Ortiz. No faltaba nadie. Bueno, parece una mentira. Estamos conversando y conmovidos con Oscar García. Nos está contando de los Tres del Sur. Después vinieron las voces de Huitrumapu, los Ranquelinos. Y en el 85 viene Cantizal, ese grupo inolvidable para todos los pampeanos y a nivel nacional también. Sí, tuvo una repercusión muy grande. Mira, algunos artistas que aún están en el ruedo a nivel nacional me lo recuerdan con mucho cariño. Bueno, yo como parte de esa época, nuestra realización, por decirlo, como un lugar común, era en grupo. En grupo jugábamos al fútbol, en grupo íbamos a los asaltos, en grupo nos juntábamos a matear, íbamos a los bailes, y cuando salíamos del baile, que éramos muy jovencitos, había un lugar a media cuadra de mi casa, la casa de los Mata. Allí nos juntábamos todos, íbamos cayendo de a uno, cada cual venía de sus travesuras por allí, pero nos juntábamos todos allí a matear y a ver amanecer. Recién ahí nos íbamos a nuestras casas. Eso lo hicimos durante mucho tiempo. El sentido de comunidad, ¿no? De barrio, de hermandad. Entonces yo el día que perdí el grupo ya no pudo seguir, porque toda cosa tiene su límite y su tiempo. Yo me quedé muy, muy en el aire sin saber qué hacer. Yo estaba acostumbrado a hacer y hacer con los demás. De modo que tengo una gran ternura por aquel grupito. ¿Sabes por qué vuelvo al trío Los Tres del Sur? Porque empezamos a cantar y claro, se ve que sonaba bien. Nos empezaron a invitar de todos lados, los chicos. Y ¿sabes lo que sentimos nosotros? No nos cambió materialmente nada, pero nosotros sentimos de verdad que habíamos dejado de ser pobres. Claro. El día que abrazamos la música. Claro. Estamos conversando con Oscar García y con estas hermosas palabras. Sentíamos que habíamos dejado de ser pobres cuando abrazamos la música. Los vamos a invitar a escuchar De Cantizal, la última agrupación en la que formó parte Oscar, lo que es un ícono, podríamos decir, que es Y el viento va, que es con con letra, la letra te pertenece. Colaboré en parte. Yo tuve la idea de tratar de hacer una canción para que cantáramos con la gente. Esa fue la idea original. Porque tiene, ¿no?, un ritmo también, una melodía bastante particular. Tiene, ¿no?, una cuestión hímnica. Hímnica, exacto. Con Carlos empezamos a charlarlo y nos pasábamos datos por teléfono, lo fuimos armando. Él armó un monstruo que se llama La Estructura y yo le aportaba datos y en realidad, yo en la letra de la canción, que es donde tengo más incidencia, tengo algunas frases y alguna cuarteta, no todo, y la música. Una construcción colectiva. Sí, y fue muy importante el arreglo y la interpretación. La interpretación, debo decir, era muy poderosa, porque funcionaba en todos lados. Hay gente que lo hemos hecho en tantos lugares que no era gente de La Pampa y sin embargo había algo. Ahora te algo. Voy a preguntar de eso. Vamos a escuchar Y el viento va, por Cantizal. Después del mar quedó la sal, después del sol la soledad, de tanta tierra despoblada, un suelo solo, nada más que el lugar donde nací. Me importa dónde ya su voz, por mucho tiempo lloró lágrimas de sal. bajo su piel de espina, roca, viento y sal, bajo su piel una canción, y el viento va. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y acabamos de escuchar El viento va por Cantizal y estamos acá en el estudio de Radio Kermés conversando con Oscar García. ¿Qué continuidades y rupturas vos podés identificar desde ese Los Tres del Sur, que lo recordás con tanto cariño y con tanto afecto, hasta este El Bardo Lejos o hasta este disco que estás en el que estás trabajando ahora? Mira, te digo lo que me ha ocurrido. Jorge López, un sonidista amigo, fue el que a mí me convenció. Dice, vos tenés muchas obras, que las tenés que grabar, que las vas a tener en un cajón. Pero Jorge, yo ahora no tengo mi grupo. No, pero tenés que hacerlo vos. Y bueno, me convenció, grabamos, hicimos una grabación, una segunda, y me empezó a gustar esa posibilidad y hacerme amigo de soportarme, oírme a mí mismo, porque es todo un tema ese. Eso te iba a preguntar, cuando estás en tu casa, ¿vos ponés a Oscar García para escucharlo? Mirá, lo estoy poniendo ahora, me ha pasado algo con la última trabajo que estoy haciendo, que ustedes hoy tuvieron un adelanto. Me gusta tanto escucharlo, que es raro. Me pasó lo mismo que cuando grabamos El viento va. A mí gustó tanto, mis hijos se acuerdan, eran pequeños, salíamos en auto. Estás hablando de Lautaro y de Martín, a quien les mandamos un saludo también y un cariño tan especial. Y entonces salíamos en un 128, yo tenía esa época, ponía el cassette y salíamos escuchando El viento va. Hemos escuchado tanto, porque era donde mejor se escuchaba, era ahí en el auto. Bueno, esa cosa me ha dado con este último repertorio, que todavía no lo he dado a conocer. Pero ese trabajo, que esta vez he trabajado con Ovi Omer, de la dinastía de los Omer, de Lalo Omer, hijo de Lalo, que es un músico exquisito y con el que hemos hecho muy buena onda, y bueno, y nos hace muy feliz trabajar juntos, porque ya te digo, hablábamos, no sé si fuera de micrófono, de cuál es la diferencia en cualquier actividad. Y es el amor que uno le puede poner a las cosas, eso hace que sea distinto. Y esto he encontrado en este encuentro con Ovi, un talentoso guitarrista, pero además un músico muy, muy completo. Y él me ha ido vistiendo algunas cosas y juntos hemos encontrado el camino para traducir, para comunicar algunas canciones, y ya en este disco hay más obras, letra y música mías, que por supuesto también tengo con los poetas de siempre, con mis amigos. Tengo dos obras que ya hace mucho que las he hecho, pero que están arregladas de nuevo, de Bustriazo, las últimas cosas que hicimos con Edgar Morisol, y bueno, son parte de mi universo. Y también hay cuatro temas que son letra y música mía, que bueno, me lo he ido soltando, he ido perdiendo los compañeros de ruta, y a veces uno quiere. Yo nunca hacía esfuerzo por escribir, porque si tenía semejantes amigos que lo hacían muy bien y que podían contar las cosas que yo quería contar, no hacía falta. Bueno, ahora a veces tengo que contarlo yo. Claro, te ha quedado como ese legado. Igual pensaba mientras hablabas en esa insistencia tuya desde muy niño para llegar a donde has llegado, para rodearte de estos poetas, de estos músicos, sin perder esa esencia también tuya de Villa del Busto, digamos. Y pensaba, ¿cuál es el escenario más lejano en el que llegaste a cantar? ¿Y cuál es el que vos decís, este era mi casa, el más cercano? ¿Es la escuela hogar? Es la escuela hogar. Ese es el que, digamos, canté en casa. Sí, ese es el más cercano. El más lejano, que tengo un hermoso recuerdo, no fue un escenario muy complicado, pero es lejano. Una noche en Madrid, un amigo de la música. No me digas que Rafael Amor. No. Con Rafael tengo otra anécdota. Después te la cuento, hiciste bien en hacerme acordar. Pero no, acá me dice, nos invitaron a un lugar en un pueblito, esos pueblos que quieren recuperarse en España, que han estado abandonados, y que viven dos o tres personas. Un bajo de Las Palomas. Sí, Gallejones de Samanza se llama. Primero fuimos a Burgos y después tuvimos que volver un poco para atrás y fuimos a ese lugar que el micro, el colectivo, llega a la ruta, pero no entra al pueblo. Uh-huh. Bueno, fuimos hasta adentro. Una gente hermosa. Tenían un micro grande que lo habían convertido, el bibliotejo le llamaban, en biblioteca. Y armaron, nos habían invitado a otros amigos, que es un trío, y ellos me invitaron a mí a cantar allí. Bueno, pensaban que se iban a juntar unas 15 personas. Nadie sabe cómo de los pueblitos cercanos se enteraron, se juntó muchísima gente. Muchísima gente. Pero fue tanta gente que hubo que hacerlo ahí entre los árboles, la cantata. Y bueno, yo ahí canté. Y tuve una repercusión tan hermosa de gente tan sencilla, que además adoran, los que ayer me encontré, adoran a los argentinos. Me preguntaban por actores, cantores, poetas argentinos. Bueno, yo tengo un recuerdo hermoso de una cosa muy sencilla, muy humilde, pero que para mí es muy cara para mis sentimientos. Estamos conversando con Oscar García, que nos está contando acerca de los distintos escenarios por los que anduvo. Y con este Oscar García, que en el año 74 nace su primera composición, Agüita de Médano. Sí, exactamente. Que lo que quiero resaltar, además de que es su primera composición, es que él musicaliza un poema de Juan Carlos Gustrías Ortiz. Sí. Significó muchas cosas para mí. Uh-huh. Me hizo conocer como compositor, pero significó la aceptación de que yo encarnara ese rubro. Los nombres, Juan Carlos, un tipo delicioso, era muy amigo, venía a casa una vez por semana, pero era un hombre muy pesado. Uh-huh. Yo lo admiraba. Uh-huh. Teníamos una relación. No solamente yo, un grupo de amigos, él dejaba sus libros, sus libros inéditos, tipeados a máquina, con todas sus cosas, porque en los libros de Juan Carlos daba vuelta una página y encontraba un recorte de diario, en el otro una pluma, en el otro un pedacito de poncho, esas cosas, así eran los libros de Juan Carlos. Bueno, y los dejaba para que sacáramos copia o hacía algo nuevo y lo traía. Bueno, esa era la relación. Pero yo quería estar a la altura de lo que Juan Carlos se merecía. Y entonces cuando vi que sí, que no solamente él, sino otros amigos me aprobaban, entonces me soltaron las amarras para empezar este viaje. Fue como el empujón que necesitabas. En el Bardo Lejos, que es el último disco y que lo pueden escuchar en Spotify, está Lagunita del Monte, que también es una música de Oscar, una música preciosa sobre un poema de Gustrías Ortiz, precioso también, que los invitamos a escucharla. Oh lagunita montera, de noche tuve tu ruido, tu joya lumbre man dulcita, en voz total y embebido. Oh, lagunita montera, de noche tuve tu ruido. Cuando la luna pasaba en su carreta de hechizos, justo te tuvo mi frente y se lavó los olvidos. Cuando la luna pasaba en su carreta de hechizos, con cruces de agua fresquita, cuatro dibujos antiguos, dueña del monte preciosa, de alhajadito sonido. Oh, lagunita montera, de noche tuve tu ruido. Salado, tu flor es flor de los siglos. Yo pude ver tu hondo cuarzo, tu dios azul repetido. Reina del monte salado, tu flor es flor de los siglos. Toda la luz de tus sienes o tus maneras de rito, toda te vi, lagunita, azul de azul, bullerío. Toda la luz de tus sienes o tus maneras de rito, de agua fresquita, cuatro dibujos antiguos, dueña del monte preciosa, de alhajadito sonido. Oh, lagunita montera, de noche tuve tu ruido. Cuando la luna pasaba con su carreta de hechizo. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y estamos aquí conversando con Oscar García. Escuchábamos recién Lagunita del Monte, interpretada por él. Y luego de ya haber escuchado estas tres canciones, y podemos afirmar que Oscar es lo que canta. Y a mí me... tanto en las canciones como leyendo su libro, siento que hay una inmensa necesidad de expresar, tenés vos, una inmensa necesidad de expresarte, de decir, de poetizar las necesidades, las desigualdades, pero siento que lo haces sin romantizar la carencia, sin pensar que eso hay que ensalzarlo, sino todo lo contrario, es como la forma que tenés de decir cantando, de contar cantando. Sí, lo definiste bien, sí. Yo cuento lo que soy y no me cuesta contarlo porque no tengo que inventármelo cada vez. Es cierto, escuchaba en mi casa, era pequeña y lo podía haber contado de otro modo. Tuve que trabajar un poco para que jugara como un producto artístico, digamos. Digo producto por decir, el resultado de un hecho, ¿no? Pero bueno, no me cuesta contar esas cosas y relatarlas, y hasta me agrada hacerlo. No lo digo desde una cuestión de victimización ni nada por el estilo. Y lo decís poéticamente, porque en el libro yo traje una frase que vos escribís en tu libro, que se llama La patria del corazón, y ahí a mí me pareció precioso esto, la forma poética que tuviste de decirlo. Estás hablando en ese momento sobre el olor de tu primer guitarra. Y Oscar escribe así: a esa edad intuía que solo en la poesía podía encontrar el idioma que tradujera la insurgente primavera que me habitaba. Me encantó. Por eso lo traigo. Bueno, gracias. Sí, me lo han dicho varias veces. Yo a veces escribo algo y se me cuelan esas frases poéticas, pero a lo mejor la culpa la tienen mis amigos poetas que me dejan algún resquicio, y a veces no hay para mí otra manera mejor de decirlo, ni una palabra mejor para transmitir lo que quiero. Entonces, ya a esta altura no me hago problema. Esto es lo que soy, y es lo que a uno le cuesta en cualquier carrera, sobre todo cuando tiene que ver con lo artístico, a uno le cuesta llegar a ser uno mismo. Yo no pretendo ser ejemplo de nada, pero el encontrar la propia voz es ahí donde empecemos a conversar del valor artístico de una obra, de una persona. Es allí. Lo demás es un camino para llegar a eso. A veces uno tarda mucho, generalmente yo también he tardado para llegar a muchas cosas. No digo que llego tarde, pero llego. Tal cual. Porque hay como a veces como momentos y como tiempos. Vos sabés, Oscar, que esto que decís, yo siento que a veces demoré más en encontrarme con la geografía de esta pampa tan bella y descubrir la belleza de esos atardeceres, de esos horizontes, del Monte de Calden. Y también siento que, bueno, que a veces son los momentos por los que uno, en la vida, por los que uno va transitando. En toda la, estamos conversando con Oscar García, y pueden acercarse a su discografía como solista a través de Spotify. Y yo, la verdad que es un ejercicio que hago, que es escucharte. A lo mejor te escucho más yo a vos que vos mismo. A vos mismo. Y siento que esta discografía hay como una brisa de ternura y de asombro ante cosas sencillas. Y rescato esto de la ternura, porque para mí es una posición ética y también es una posición política la ternura. Porque, y sobre todo en estos tiempos y en estos días particularmente violentos que estamos asistiendo, y en donde tal vez la ternura es una forma de resistir a la barbarización de los lazos sociales, y lo voy a rescatar con especial importancia, este dejo de ternura y de asombro que escucho en tus canciones. Tal vez sea es mi modo de resistir. Seguramente es el que aprendí a hacerlo. Como otras cosas que a veces pienso que me han nutrido para llegar hasta aquí, que es que yo tuve la intuición y la observación para cuando veía a alguien diferente, interesante, que no te encontrás todos los días, no lo dejé pasar. Esos fueron mis amigos. Claro. Yo esto no me lo pierdo. La vida me está poniendo esto delante y me ha pasado. Vengan a mi mesa que compartimos, claro, un vino y un poco de pan. Sí, hasta en el exterior tengo amigos, claro, entrañables por la comunicación que tenemos y cómo nos identificamos. Bueno, entre estos amigos que se sentaron a la mesa junto con Oscar y con Alejandra, con sus hijos. También estuvo Edgar Morisoli, que recién hablábamos en el corte, que nos dejó en aquellos primeros meses de la pandemia, un poeta al que Oscar en su libro define como un hombre sabio más que como un hombre culto. Y bueno, vaya también un ejercicio de memoria por Edgar y por su poesía, y vamos a escuchar también del disco El Bardo Lejos, Boliche de Luna Click, con poesía de Edgar Morisoli y música de Oscar García. Se apiara frente al boliche de Luna Clini, piel providencia de los desiertos, mano tendida sobre el confín. ¿Quién fue el jinete que no se apiara frente al boliche de Luna Clini? Posta y cobijo para el viajero, viejo boliche de arenas del árbol solo, calden postrero, carimamul, posta y cobijo para el viajero, viejo boliche de Luna Clean. Boliche de Luna Clic, y a dos rebenques te azota el viento, viejo boliche de Luna Clic. Hoy que te criban los abejorros, pienso en el canto que se oyó aquí, bolero amigo de las guitarras, viejo boliche de Luna Clic. Viejo boliche de Luna Clic. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Oscar García y ya se nos ha hecho súper corto el programa. Vamos entrando en los minutos finales, pero escuchábamos esta preciosa canción de Boliche de Luna Clic y pienso que cuando el poeta escribe para los suyos y cuando el cantor canta para los suyos es como que los ilumina y los saca de esa oscuridad de los tiempos y los lava del olvido, como dice una de las canciones también, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, a lo mejor lo cuento en otra oportunidad, la historia de esta obra, que me pasó Edgar como tantas veces. Contala. Mirá, un día me llama como tantas veces, dice, mirá, Gallego, yo quiero que, a ver si te gusta esto. Me lo dio a leer. Y digo, sí, me gusta. No, me gustaría que le pongas música, si se puede. No tengo apuro, me dijo Edgar. Total, viste, que él tenía programado varios libros todavía. Así que tenés 2 años. Pero sí. Ah, tanto no voy a tardar, pero no, yo nunca me comprometí a hacer una cosa rápida. Y le digo, pero ¿qué es esto? ¿Vos conocés el boliche Luna Clic? No. Bueno, entonces me cuenta que es un boliche. Luna Clic es por la conjunción de dos apellidos, Luna español y Clic danés. Algún juez de paz, muy propio de otra época, juntó los dos apellidos y quedó así, y hay descendientes, que son los que mantienen este lugar, que es un boliche de adobes, cuyo enemigo en el tiempo es el abejorro que suele perforarlo. Pero lo mantienen, y lo mantienen con todas las cosas que tenía dentro cuando se cerró en el 1974. Allí en el oeste profundo. Y uno, si va, fuéramos, uno puede entrar, luego está cerrado. Creo que está cerrado, pero habría que hacerlo. Ni como museo, digo. Estaría bueno, ¿no? Sé como... que Juan Pablo Morisoli, el hijo de Edgar, pidió permiso, lo vio y se trajo fotos, que son las que yo tengo. Y y Edgar pensando en ese boliche, en ese lugar, que era casi un espejismo en el medio del desierto, que llegara alguien, y sin embargo iban allí a que se apeara algún paisano, como sí, dice la canción. Sin embargo llegaban a pasar la noche, a cambiar de caballo, a proveerse de mercadería. Allí parece casi mágico, pero eso ocurría y ocurrió durante muchísimos años. Estamos conversando con Oscar García. A mí me queda una preguntita más para hacerle, pero también quiero recuperar de su libro La Patria del Corazón, que también es como una forma de resistencia, un orden social, una forma de lo que decíamos, de militar, de denunciar. En este libro aparecen unas pinceladas de un tiempo ido y también de esto que decíamos hoy, de los sueños de un país que había, ¿no? De un país diferente, y de los sueños de una patria grande, que también aparecen en el libro cuando recordás al Temple del Diablo, del querido Tucho Rodríguez también, y del Forsombra. Pero en el libro hay algo que a mí me conmovió muchísimo, porque me llevó a encontrarme también con un tiempo ido en lo personal, y ahí Oscar habla de la casa, del padre trabajador, habla de los lincheras, de los patios separados por alambres, de las casas sin llaves, de la máquina de coser Singer, entonces me acordaba también de mi madre, de la timba, del club como centro de vida, del peronismo, de la dictadura, de los exilios y de los incilios, que también Oscar... vamos a hacer memoria, se vio censurado en las tareas que desarrollaba delante de las cámaras en el Canal 3 en aquel momento. También Oscar tuvo, lo digo apurado porque no me quiero olvidar, programas en Canal 3, Primera Fila. Sí, durante muchos años, un ciclo de cine que fue muy importante. Y tantas cosas que hicimos con mi amigo del alma, que también se lo llevó el COVID, que fue Eduardo Pérez. Uh-huh. También tendría para hacer un programa y dos también, hablando nada más de las cosas que hacíamos con Eduardo. Volvés cuando quieras. Bueno. Edgar, en uno de sus poemas, se pregunta y se responde, pero se pregunta, ¿para qué sirve el canto, a fin de cuentas? Y yo, como última pregunta, te pregunto, parafraseando a Edgar, ¿para qué sirve el canto, a fin de cuentas, Oscar? Y sirve porque no sirve. Claro. Porque jamás el canto se rendirá de hinojo sino frente a la cuna, ni humillará su frente sino para la pena. Y sirve si nos hace reír a todos al unísono. Y si juntos estamos para el temblor o el júbilo, también seremos uno para el otro combate, para la vieja lucha de los hombres contra la soledad, el miedo y la pobreza. Esas son las palabras de Edgar, que yo, casi como si fuese un rezo laico, lo hacía como cierre de cada vez que nos presentábamos con Cantizal. Y seguramente no lo recordé exactamente bien, pero bastante porque la idea les digo, les cuento que no estaba preparado. Oscar no sabía que yo le iba a preguntar esto, no. y lo respondió de esta manera tan conmovedora. Llegamos al final, yo te espero. Cuando vos quieras volver a conversar y a tomar un poquito más de vino, te espero. Bueno. Pero te hago una última pregunta. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, me gustó, prefiero hablar de lo que me gustó. Me gustó la selección de las canciones que hiciste, aunque te parezca mentira que yo las tengo muy escuchadas, y escucharla en medio de esta conversación no deja de conmoverme. Así que la elegiste mejor que si la hubiese elegido yo, y adornaron muy bien este momento tan lindo que es tan difícil de conseguir hoy en la radio. La radio a veces anda por otros lugares, más áridos, menos afectuosos. Aquí hay un clima que esta copita de vino que me brindaste redondea la situación, que solamente se puede compartir de este modo. Muchas gracias. Gracias a vos, Oscar. Bueno, llegamos al fin de este programa de conversaciones aquí por Radio Kermés. Y los invitamos, es un programa que hacemos con Agustín Azcárate en la producción, en la operación técnica, Mariana Besone en la preproducción, y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria que está cumpliendo 9 años. Que tengan todes, todas, todos una buena noche. Gracias, Oscar, por este maravilloso momento, esta conversación tan linda. A vos. Gracias. Yeah.